Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les saludo con mucho cariño, les saludamos Alberto y yo con mucho cariño y les damos la más cálida bienvenida a esta emisión de hoy jueves 20 de agosto. Les mandamos un abrazo a todos aquellos que nos están sintonizando desde los diferentes países, a través de los diferentes medios, canales, etcétera. Un abrazo muy fuerte a Pastor Delgado, el administrador estrella del portal FEMCAI, a, por supuesto, a nuestro queridísimo Albert Juve, que ya lo tenemos aquí en línea desde Argentina, a Caudillo del Sur, desde Chiapas, un miembro muy querido de aquí del frente. Si alguien puede cerrar su micrófono porque se están oyendo ruidos muy extraños. Rubén, ¿puedes cerrar tu micrófono? ¿O Luis Miguel? Rubén y Luis Miguel, ¿pueden cerrar su micrófono porque se están metiendo ruidos? Listo. Sí, sí, y por supuesto al compañero Lioresh, cuyo programa acaba de terminar, un miembro del FEMCAI. Y tenemos el día de hoy como invitados a Luis Miguel y Piña Doña, un activista por los derechos de las mujeres encarceladas injustamente. Lo tenemos desde la Ciudad de México. Y tenemos también a Rubén César Suárez Siria, el compañero muy querido desde Uruguay, de Radio La Gaviota. Así que, pues muy buenas noches, Albert. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a Luis Miguel. Muy buenas noches, Rubén. ¿Qué tal, cómo están? Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan. Bienvenido, muy bienvenido seas, Luis Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Pues aquí tratando de recuperar la llamada con Rubén César hasta Uruguay. Rubén César Suárez Iria, y a través de su medio nos están retransmitiendo desde hace un buen rato. Así que pues se lo apreciamos mucho al compañero Rubén, y un poquito más tarde se va a sumar nuestro queridísimo David Bertet. Bueno, el día de hoy tenemos tres temas muy, muy importantes. Dos de ellos son efemérides. La primera, un día como hoy fue asesinado, un día como hoy, pero más bien, bueno, no coincidimos aquí. Unos dicen que fue el 20 de agosto, otros dicen que fue el 21. En fin, de 1940 fue asesinado el líder de la Revolución Rusa, uno de los, pues, de los inspiradores, de los promotores de la Revolución de Octubre, León Davidovich Bronstein, León Trotsky, por una parte. Por la otra, un día como hoy, pero de 1778, nació Bernardo O'Higgins Riquelme, pues el padre de la independencia de Chile, y bueno, considerado como uno de los líderes más sobresalientes de Sudamérica, de Latinoamérica, de la parte de Sudamérica. Así que, y por otra parte, vamos a hablar de esta activista, Nadia Vera, una activista pues muy reconocida, que fue asesinada junto con otras cuatro mujeres y el periodista Rubén Espinosa Becerril. Aparte de los temas que vamos a tratar con David Bertet, que como sabemos, David Bertet pues es un activista, es el presidente. A ver, caray, algo está pasando por ahí. David Bertet es el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y uno de los más comprometidos, junto con Guadalupe Lizárraga, en los casos de mujeres encarceladas injustamente, como son el caso de Brenda Quevedo, el caso de Yarol Cristian Leite. Ese es un tema que está siguiendo muy asiduamente David Bertet y su Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, y el tema de Nestora y todos aquellos presos políticos o víctimas de un sistema altamente corrompido como es el mexicano, pero además de otros países como Colombia. En fin, la asociación se ocupa de muchos casos de violaciones de los derechos humanos, así que sus primeros comentarios, mis queridos invitados, empezando contigo, mi buen Albert, que eres el cotitular de este programa. Bueno, yo creo que es importante la primera efeméride, sobre todo porque desde mi muy personal punto de vista me parece que la historia ha demonizado demasiado a Trotsky. Sí. Se le ha... Hoy día muchos partidos de izquierda son mal llamados, algunos de ellos trotskistas, y no entiendo por qué. Finalmente, Trotsky me parece que fue uno de los héroes de la Revolución de Octubre. Si bien tenía algunas ideas encontradas con las posturas de Lenin, sí. Tuvo la sabiduría necesaria y grandeza necesaria para hacerlas de lado y formar o ayudar a formar los ejércitos bolcheviques que tomaron el poder en Rusia en el 17. Digamos que la formación de estos ejércitos fue ideada o hecha por el mismo Trotsky. Así que fue una parte fundamental del triunfo de la Revolución de Octubre del 17 en Rusia. Después, bueno, vendrían diferencias muy de fondo con Stalin. Ya hemos hablado un poquito de Stalin, que al tiempo, la historia nos ha dicho un poquito acerca de las tremendas fallas en las que incurrió, y que probablemente estas no hubieran sido si gente como Lenin hubiera sobrevivido un poco más, y Trotsky hubiera estado también presente en los comienzos de la misma revolución. Lamentablemente las diferencias con Stalin lo hicieron irse al exilio. Sí. Pero el legado de Trotsky acerca de la revolución, o sea, de la idea de una revolución permanente, está ahí puesto, ¿no? Sería muy interesante estudiarlo un poco más a fondo, porque yo creo que contribuiría a evitar esa demonización que mucha gente, incluso de izquierda, hace de la figura de Trotsky, ¿no? Cuando yo me ha tocado escuchar, cuando hay algún sector de izquierda demasiado combativo, despectivamente se le llaman troscos, una idea o denominación, desde mi punto de vista, bastante estúpida, porque Trotsky hablaba y teorizaba sobre los errores que ya comenzaba a ver en el periodo en el cual Stalin asume el poder en la Unión Soviética. Era un reformista en ese sentido, un crítico de lo que después, bueno, sería el stalinismo y todos sus desastres cometidos, ¿no? Todos sus errores que derivaron posteriormente en un sistema complejo de dilucidar, muy complejo, porque si bien tuvo muchos avances, también tuvo muchos errores que a la postre terminarían por hacer que una sociedad en su momento crecida y educada en la Unión Soviética no hubiese sido capaz de defender su sistema. Y yo desde mi muy personal punto de vista, me parece que nace de los errores cometidos por la dirigencia stalinista. Claro que sí, Albert. Luis Miguel o Rubén, cualquiera de los dos que quiera opinar sobre León Trotsky. Seti, Alberto y Luis, sin lugar a dudas que Trotsky marcó una época. No, yo soy la palabra. Perdón, Luis Miguel, es que tomó la palabra Rubén. Si quieres, terminando Rubén, con todo gusto, Luis Miguel. No, iba a decir que pues no estoy muy enterado así como para estar a dentro del tema. Okay, está bien, Luis Miguel. Adelante, Rubén. Sí, Trotsky marcó una época bastante conflictiva en lo que fue, digamos, después de la muerte de Lenin, las luchas internas que tuvo todo el PC en Rusia, sin lugar a dudas, marcado en toda una época. Y bueno, ahí esa dirigencia que había, dos ramas principales, Stalin y Trotsky, que no se llevaban nunca bien, sin lugar a dudas. Los dos cometieron errores, sin lugar a dudas, que los dos cometieron errores, pero que creo yo que si hubieran tenido un poquito más de ideología, más de materialismo histórico, materialismo dialéctico, capaz que no hubieran sucedido las cosas que sucedieron, y qué bueno que llevaban justamente a la muerte precoz también de Trotsky, ¿no? Creo que fue un 20 de agosto, si mal no me acuerdo. Sí. Si mal no me acuerdo. Y que bueno, también marcó el inicio de lo que fue una corriente muy grande a nivel internacional, que es el trotskismo, ¿no? Si bien en ciertas partes del mundo no tiene ese avance enorme que hay, pero lo que es acá en el cono sur, sin lugar a dudas que lo tiene muy unido a lo que es el posadismo argentino. La internacional trotskista marca una época, ¿no? La cuarta. Entonces, sí. Esa división que se dio y que hoy se está viendo, yo creo que en parte los dos tenían razón, hay que verlo en la lejanía del tiempo, aunque la historia, 60 años no es nada, pero da para analizar algo, capaz que ambos tenían un poco de razón en cada una de las cosas que decían, y bueno, desgraciadamente llevó a eso, a la muerte precoz, a la desaparición física, pero no la desaparición ideológica, que fue lo que quisieron ocultar. Y yo no digo que haya sido tampoco la gente de Stalin que lo mató, eso fueron otras cosas aparte, y no está claro todavía, ¿no, Seti? Sí, fíjense que los he escuchado a ambos con mucha atención, y yo voy a decir algo que he escuchado desde que mi padre vivía. Mi padre decía que así como Trotsky ha sido satanizado y de manera despectiva, peyorativa, se llama troscos a esa corriente que consideran como muy radicales, en ese caso yo sería trosca, ¿verdad? Pero no me parece que sea correcto demonizar de esa manera a un hombre tan inteligente, tan comprometido con su revolución, con su país, como lo fue León Trotsky, ¿verdad? Pero también tengo la impresión, y mi padre lo repetía, o más bien yo repito lo que mi padre decía, y entiendo lo que decía, que Stalin ha sido exacerbadamente demonizado. Entonces, aquí yo creo que cabe tener, digamos, una suerte de equilibrio, ¿no? Si bien es cierto que Stalin cometió muchos errores, sí, pero me parece, y lo decía mi padre, me dice, mira, hija, todos los líderes cometen errores, y sobre todo líderes de un país tan complejo que brincó de una situación digamos, no, la Unión Soviética, a diferencia de otros países, no atravesó por la revolución industrial, ¿no? Sino que brincó de una situación muy retrasada, directo a una revolución como la Revolución de Octubre, la liderada por Lenin y Trotsky también, ¿verdad? Y entonces es un país complejísimo, pues, un país muy difícil, grande, ¿no? Y pues se sucedieron esas cosas. Inicialmente Trotsky simpatizaba con los mencheviques y tuvo muchas disputas con Vladimir Lenin, pero, como dice Alberto, tuvo la grandeza, digamos, de miras, de hacer a un lado sus visiones personales y unirse y impulsar esa revolución, ¿no? Fue uno de los organizadores principales de la revolución bolchevique, y durante la guerra civil subsecuente desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares. También negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la paz de Brest-Litovsk. Tuvo a su cargo la creación del Ejército Rojo, que consolidaría definitivamente los logros revolucionarios, venciendo a 14 ejércitos extranjeros y a los ejércitos blancos contrarrevolucionarios durante la Guerra Civil. Y recibió, fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Posteriormente se enfrentó ideológicamente con Joseph o José Stalin y fue el líder de la oposición dentro de la izquierda, que ese es uno de los fenómenos permanentes, ininterrumpidos de la izquierda en cualquier parte del planeta que ustedes me digan, ¿no? Se opuso y eso le causó ser exiliado. Y se dice que Stalin lo mandó matar. Todavía no está comprobado eso, ¿sí? En México el presunto asesino fue Ramón Mercader, un agente español, que dicen que era un agente español enviado por la policía soviética, comandada pues por Stalin, ¿no? Pero bueno, él lideró un movimiento muy importante internacional de izquierda revolucionaria que se conoce como trotskismo. Y pues se caracteriza, como lo dijo Alberto, como la revolución permanente. Y en 1938 fundó la Cuarta Internacional. Así que yo sí creo que hay que tener precaución, digamos, por lo que decía mi padre. Decía, se ha querido satanizar, sobre todo los que llevaron a cabo y pusieron mucho empeño en la satanización, lógicamente, pues fue el gobierno norteamericano, ¿verdad? Lógicamente. Albert, no sé si quieras añadir algo. No, yo creo que es complejo porque se dicen muchas cosas de ese periodo de inicio revolucionario. Yo alguna vez te comentaba sobre un artículo que leí en un periódico hace muchos años, más de 25 años, en el cual se especulaba acerca de que la muerte del mismo Lenin había sido este periodo, o esta dirigencia, por así decirlo, porque él no era el único, digamos, él era el jefe, pero tenía sus brazos ejecutores, fue ese precisamente, ¿no? No eran muy muy tolerantes con la crítica, con la disidencia o con la oposición. Eso pues está debidamente documentado, ¿no? Los campos siberianos. Así que yo no dudaría mucho de esa versión acerca de los motivos de la muerte de Trotsky. Lo que sí reitero, sería muy interesante, por lo menos de mi parte, estudiarlo un poco más, porque me parece que ha sido muy satanizado, no solo por los servicios de inteligencia estadounidenses. Me parece que esa parte de esa satanización también vino de parte de la Unión Soviética, vía todos sus seguidores en el mundo, ¿no? No olvidemos que había en esos años los partidos comunistas eran más que dogmáticos, así que eran dogmáticos y eran poco críticos o nulamente críticos hacia el mismo partido y hacia el mismo régimen, así que no me extrañaría eso, así que yo creo que es materia para una discusión bastante larga y mucho más profunda. La demonización de Trotsky me parece que vino de todos lados, no solo de un solo flanco, también fue parte del fuego amigo. Pues sí, no sé, Rubén, si quieres agregar algo. Sí, yo creo que algo, acuerdo con los dos. Sin lugar a dudas que los dos fueron demonizados, y bueno, cada uno tiró su agua para cada lado. Las diferentes corrientes que hubieron a nivel mundial, que inclusive después fueron las mismas que estaban criticando tanto a Stalin como a Trotsky, y se olvidaron de criticar de repente a un Gorbachev. Entonces, claro, son de esas cosas que en un proceso revolucionario como fue entre medio de dos guerras mundiales, había que tomar decisiones muy duras, muy drásticas, porque también jugaba muchísimo lo que era el imperialismo en ese momento, y como bien decías tú, Rusia saltó de un feudalismo atroz, prácticamente, a lo que fue un socialismo. No tuvo las etapas intermedias que se tenían que ir dando según lo definía en el Capital Carlos Marx. Entonces, eso también llevó a saltar esas etapas en las cuales el aprendizaje es sumamente importante. Entonces, es difícil hablar de dos personajes que también marcaron su época, marcaron lo que fue la revolución continental y mundial, y que van a seguir vigentes, y estas discusiones que se están dando hoy en día van a seguir por años y años, porque en definitiva nadie sabe exactamente la verdad, o las que lo saben la callaron para siempre y no la van a decir nunca. Entonces, queda esa nebulosa de decir fue o no fue, pero bueno, yo creo que lo mejor es sacar de los dos aquello que sea mejor hacia el progreso de la sociedad, y quedarnos con eso. Lo que sea lo anecdótico o lo trágico, bueno, dejarlo de lado, pero pensar ideológicamente en sacar lo mejor de cada uno para seguir avanzando hacia un proceso de unidad mundial, ¿no? Fíjate que estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, Rubén. Es difícil, es difícil. Hay una frase que se me ha quedado muy grabada. Es una frase muy sabia de una serie que estoy viendo de la vida de Da Vinci, que dice: la historia es una mentira y la han mantenido la verdad oculta para sus propios intereses, ¿no? Así. Y, exactamente. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la historia hay que tomarla con mucho tiento, con un cierto sentido de escepticismo, porque no es tan así como la narra quien la narre, ¿no? Porque cada persona... todos los hechos históricos deberían de ser narrados a como medida van ocurriendo y no después que pasa cierto tiempo, porque por lo regular el que escribe la historia es aquel que ganó las batallas o que ganó el poder en el momento. Entonces queda mucha cosa oculta, que es lo que ha sucedido mundialmente, ¿no? Entonces yo creo que esa historia hay que verla, por eso es tan bueno en este siglo y a finales del siglo pasado, eso de pasar las dictaduras en todo el Cono Sur, en toda América Latina, y ya se empezó a escribir sobre eso, que lo escribe la gente que la vivió, que la asistió, y no después aquellos que 20, 30 años, o 40, 50, después estudian lo que pasó, y muchas veces son tendenciosos hacia el sector donde cada uno mide, ¿no? Sí, sí, no sé, Albert, si quieres añadir algo, y me gustaría que en honor... Qué curioso ruido se escucha, ¿eh? Bueno, que en honor a Trotsky, porque pues se cumple hoy un aniversario más de su asesinato, quien quiera que lo haya mandado cometer, no lo sabemos así al 100%, puede ser que Albert tenga razón, que haya indicios de que efectivamente fue Stalin, puede ser que se haya justificado por las condiciones tan severas, tan dramáticas que vivía la Unión Soviética, rodeada de ataques por todos lados, y ciertamente, si hay un personaje que tuvo que ver con la caída de la Unión Soviética con todos sus errores, fue Mijaíl Gorbachov. Así que, si no tiene nada más que agregar, me gustaría mucho, en honor a Trotsky, porque realmente fue un gran hombre, eso es indiscutible. No por cometer errores no se es grande, de ninguna manera. Vamos a tocar el himno comunista, la Internacional. ¿Qué les parece? Sí, Pati, yo simplemente decir que estoy de acuerdo con lo que dice Rubén en cuanto a la historia. Es complicado cuando no se cuenta con los dos fidedignos, y tomar en cuenta también que siempre el que la narra la narra con un sesgo, siempre. Claro. Eso, el mismo hecho similar pueden ser narrados de manera distinta, y eso lo vemos con historiadores hoy en día, ¿no? En México, bueno, ya tenemos varios historiadores para hablar, como Krause, ¿no? Por ejemplo, y el sesgo no sabría, se me va en este momento la palabra que le da a sus escritos sobre hechos muy concretos, ¿no? Entonces, es definitivo que siempre hay que leer, yo creo que más de un autor sobre un hecho concreto, ¿no? Para poderse dar una idea, y aún así puede llegar a ser muy difícil llegar a la verdad, así entrecomillada, ¿no? Así es. Pues si no tienen más que agregar sobre el tema León Trotsky, vamos a tocar el himno, la Internacional, y posteriormente pasaremos al tema de Bernardo O'Higgins, y ya después al tema de este asesinato terrible de Nadia Vera, de el periodista, el fotoperiodista, en fin, ¿no? Porque el tema de... A Nadia Vera la hemos, y lo lamento mucho, me critico severamente por no haber hablado más de Nadia Vera, una mujer muy valiente también, ¿no? Vámonos pues a la pausa. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muy bien, pues, no sé ustedes, pero qué barbaridad, ese himno me fascina. ¿Qué les pareció? Sin lugar a que sí, Patricia, yo lo seguía atentamente, pero también el güey que está al lado mío, el chiquito Fidel, me miraba porque lo cantaba yo. Es algo que cada uno cuando lo siente, yo creo que lo deberíamos de cantar permanentemente, ser el himno diario, ¿no? Sí. Para conservar la memoria viva y saber qué futuro tenemos que tener y hacia dónde vamos y recordar el pasado. Creo que, sin lugar a dudas, la persona que lo hizo, lo hizo tan, pero tan bien que es inmortal, es no tiene vencimiento y es un tema que es muy profundo y hay que estudiarlo profundamente, ideológicamente, y yo creo que tendría que ser también un himno que se tocara realmente en todas las escuelas. Nosotros tenemos, por suerte, acá en Uruguay, en todos los actos que se hace a nivel de la Central Obrera, siempre se toca la Internacional. Creo que no hay uruguayo que no sepa el himno de la Internacional, así como no lo sabe, como tampoco el uruguayo, ¿no? Definitivamente, mi querido Albert, ¿qué sentiste? Pues, ¿qué te puedo decir? El reforzamiento de las ideas de toda una vida, ¿no? Sí. Simple y sencillamente es la representación de lo que uno cree, de lo que uno creyó desde la adolescencia. Incluso, y esto ya lo hemos dicho muchas veces en el programa, ¿no? Incluso a finales de los 80, principios de los 90, cuando el mundo se derrumbó, a todos los que en ese momento éramos socialistas, se nos derrumbó el mundo y muchos quedamos pensamos que habíamos quedado en la orfandad ideológica, de la cual me parece que muy pocos se salvaron. Yo recuerdo muchos socialistas, así entre comillas, hoy hablando de democracia burguesa y todo ese tipo de cuestiones. Yo por mi parte, ya lo dije pero lo reitero aquí, a pesar de los sucesos de 89, de la caída del muro, de la disolución de la Unión Soviética, de la implementación de la comunidad de estados independientes y después la división en todos los países que hoy conocemos, yo nunca dejé de pensar que el marxismo-leninismo o el marxismo y el leninismo eran plenamente vigentes. De alguna manera me hace sentir orgulloso de nunca haber olvidado mis raíces ideológicas de la adolescencia, no haberme ido con el canto de las sirenas cuando se hablaba del fin de la bipolaridad del mundo. Sí. Yo siempre creí en esos momentos y lo sigo pensando ahora, que siempre estuvo vigente y hoy más que nunca, ¿no? Entonces, cada vez que escucho la Internacional me hace sentir en lo personal orgulloso de no haber claudicado a las ideas. Definitivamente, aquí lo hemos dicho, pero antes de cerrar yo con un comentario, me gustaría mucho escucharte, Luis Miguel, si quieres decir algo, o tranquilo, no pasa nada, después, cuando tú te sientas... No, soy también socialista, y sí me impresiona el himno de la Internacional, ¿no? Y como dice nuestro amigo de Uruguay, por cierto, un país al que los vascos le tenemos que agradecer muchísimo, porque cuando se quisieron llevar vascos para allá en extradición, sí, el pueblo uruguayo salió a la calle y murieron dos jóvenes uruguayos. Es algo que no olvidamos los vascos. Qué maravilloso. Adelante, Rubén, si quieres comentarle a Luis Miguel. Sí, fue un hecho luctuoso. Nosotros tuvimos participación en eso. los hechos del filtro se conocen acá, fue en el gobierno de la derecha uruguaya, de Luis Alberto Lacalle, en un momento democrático, ya habíamos salido ya de la dictadura, hacía 10 años, y bueno, fue una extradición por un cambio de patrulleros. Desgraciadamente fue así, los cambiamos por unos cuantos autos para la policía, que inclusive vinieron hasta con la bandera española, pero además todo un operativo policial, militar, sí, enorme, de grande, helicópteros por todos lados. Estábamos nosotros ahí en pleno filtro, y cuando empezaban a caer los gases lacrimógenos que nosotros agarrábamos, pedíamos a los más jóvenes que por favor bajaran, que se tiraran al piso, que no, porque el gas tiende a subir siempre, y nosotros agarrábamos esos mismos gases y se los largábamos a ellos mismos de vuelta. Fallecieron dos compañeros. Este 24 se cumple un aniversario más y va a haber una marcha, como se hace todos los 24 de agosto, recordando estos hechos luctuosos, y agradecer a Luis ese recuerdo para con el pueblo uruguayo, que también nosotros somos solidarios, pero también a nosotros en momentos difíciles del Uruguay, también todos los pueblos del mundo fueron muy solidarios con nosotros, recibiendo a todos los uruguayos que andábamos por el mundo. Y bueno, la solidaridad es algo que no se debe de perder nunca, y aparte el compromiso por la vida, porque queda después demostrado de que habían algunos de los etarras, supuestos etarras, que no tenían ni la mitad de las cosas que decían de delitos o de pelea o de pero quedó demostrado, y el pueblo uruguayo en ese momento lo sufrió en carne propia, esa represión masiva, que inclusive se dijo que había inclusive hasta agentes de la policía secreta española acá, que estaban trabajando. Y también en ese momento muy especial, no fue tres o cuatro personas, fue masivo. Estuvieron allí los principales dirigentes del Frente Amplio, estuvo... recuerdo al presidente actual, a Tabaé, que estuvo también, estuvo, bueno, toda la gama de dirigentes del Frente Amplio, y haciendo codo a codo para que no pudieran sacarlos. Desgraciadamente sí se los llevaron, y sí, también costó vidas, y costó cientos de personas lastimadas, y bueno, son de esas cosas que desgraciadamente, en plena democracia también cerraron radios, también la cerró el señor Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, y bueno, se puede decir que en democracia hubo represión y que hubo asesinatos por parte de paramilitares o militares o policías, sí, en la represión masiva que hubo, y que el responsable de eso fue Gianola, conjuntamente con el poder ejecutivo de la época, que era el doctor Luis Alberto Lacalle. Sí, bueno, a mí esto incluso me ha contado directamente. Hace dos, tres años vino un compañero y me lo contó él era uno de los etarras que estaba allá. Algo impresionante. Dicen que camilleros de un hospital llevaban a padecer a un vasco ahí, y se tiraban encima a la camilla para que le golpearían a ellos y no golpeasen al vasco. O sea, algo impresionante, ¿eh? Algo que no se olvida. Exactamente, sí. Inclusive las fuerzas de choque en ese momento se tiraron contra todos aquellos que intentaban sacar a los lesionados, se tiraron a pegar masivamente y inclusive a entrar en los hospitales que estaban allí cerca, y en las emergencias médicas que estaban atendiendo a la gente que estaba saliendo, mucha gente desvanecida, mucha gente lastimada por los gases, por las balas de goma, y también, bueno, ellos de bala, bastantes. ¿Qué pasaje tan hermoso, de verdad, Luis Miguel, y ciertamente nosotros aquí llegamos a mencionar en el programa que sí ha habido un movimiento satanizado de manera salvaje por el gobierno, los dos gobiernos, los de la derecha y los de la derecha, que son la izquierda edulcorada, ¿verdad? La izquierda descafeinada del PSOE, izquierda traidora, no, la izquierda no tiene nada. Tontería. Sí, entonces, sumamente perseguidos, torturados, encarcelados de una manera salvaje, vil, brutal, el movimiento vasco. Así que... así es, mira, tienes para un programa ahí si quieres. Definitivo. Ahora, terminó, definitivo. Aparentemente terminó, porque la represión sigue. Pero ahora ya sigue hasta con los españoles, que les meten una ley mordaza que es algo ridículo, no es algo... Es un fascismo, vamos. Sí, definitivamente tenemos que hacer un programa dedicado al movimiento vasco, por supuesto, a ETA. A ETA. Sí, sería bueno. No, definitivo, es obligado, porque sí, no ha parado la represión. Y sí, sí. Alguien a quien deberías invitar a ese programa es a Carlos Aznar, es latinoamericano, él está muy imbuido en ese tema. Yo creo que Carlos tiene nexos incluso familiares, no estoy segura, sí, pero por ahí va el sí, asunto. Sí, me parece que sí, ¿eh? Sí, Carlos tiene ascendencia vasca. Incluso aquí en Buenos Aires hacen cada viernes, jueves o viernes, hacen eventos en un lugar que llaman ellos la Taberna Internacionalista Vasca. Sí. Tienen eventos con pláticas, conferencias todas las semanas. No sé bien si son los jueves o los viernes. A eso de las 7 más o menos de la noche hacen conferencias ahí en la Taberna Vasca. Sí, fíjate que le mandé decir a Carlos, pero me parece que sigue todavía por allá, que dijo que iba a estar un buen rato fuera de Argentina. Le mandé decir que teníamos un compañero vasco, ¿no? Y que en cuanto se ¿Seguro en Argentina? Sí, perdón, Luis Miguel, que en cuanto tuviera oportunidad, que hiciéramos un programa con Carlos, porque Carlos está muy empapado y es sumamente solidario con el movimiento vasco, por razones obvias, ¿verdad? Incluso mucha gente que tiene como ídolo al juez Baltasar Garzón. No, olvídate, es un represor. Pregúntale a Carlitos Aznar su opinión, vas a saber lo que te va a decir de Baltasar Garzón. Y yo me imagino que Luis Miguel tiene una opinión sobre Baltasar Garzón, que es un represor definitivamente, ¿no? ¿Para qué te digo? No vamos a empezar a soltar pecados ahora. No, Argentina, te voy a decir que Argentina es un pueblo que tiene una solidaridad muy especial con los vascos. O sea, hay cantidad de descendientes vascos y posiblemente es después del País Vasco que más simpatiza con el País Vasco así en general, ¿no? Debe tener muchos centros y mucha gente vasca o descendientes de vascos que están a favor de la independencia. Claro. Sí, sin duda, hay bueno, en la información que nos envía Carlos desde su medio de resumen latinoamericano, cubre muchas manifestaciones de la comunidad vasca en Buenos Aires al respecto, y son permanentes las movilizaciones que hacen. No solamente sobre la independencia del País Vasco, sino se solidarizan con otras causas en otros países, con el pueblo palestino, con otras cosas. Son una comunidad muy politizada en ese punto y muy solidaria con muchos movimientos en el mundo. Pues, ¿qué les parece si no tienen más que agregar sobre esto? Porque definitivamente vamos a hacer un programa especial sobre el movimiento vasco, movimiento independentista. ¿Qué les parece si pasamos al tema de O'Higgins? Y aquí voy a hacer un comentario, después de darle una repasada al tema de O'Higgins, un comentario de lo que fueron esos movimientos revolucionarios y lo que llegó a comentar este admiradísimo Eduardo Galeano sobre los movimientos de independencia de los países latinoamericanos. Galeano dice que nada que ver, o sea, que todavía no ocurre la independencia, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero bueno, Bernardo O'Higgins nació un 20 de agosto de 1778 en Lima y murió un 24 de octubre de 1842. Fue un militar y político chileno, hijo natural de Ambrosio O'Higgins, que fue gobernador de la Capitanía General de Chile y virrey del Perú, y de Isabel Riquelme Mesa. Por instrucciones de su padre, estudió inicialmente en Chillán y luego en Lima, y completó su instrucción en Inglaterra. Eran, pues, gente bien, ¿no? Eran gente adinerada, pudiente, ¿no? Igual que lo era el gran Simón Bolívar, ¿eh? Era un terrateniente Simón Bolívar. Muy interesante su vida, pero bueno. En 1802, a los 24 años, regresó a Chile y radicó en su hacienda de San José de las Canteras, que recibió en herencia, y se dedicó a las labores agrícolas. Tiene un paralelismo con Simón Bolívar también. Bueno, participó activamente en los acontecimientos que ocurrieron en Chile a partir de 1810, los que finalmente se tradujeron en la independencia de Chile del Imperio Español. O'Higgins abandonó sus tareas agrícolas y se convirtió en militar, siendo uno de los personajes más relevantes de la gesta emancipadora de Chile, donde se le considera como uno de los padres de la patria. Entre 1817 y 1823 ejerció la jefatura del Estado bajo el título de director supremo, cargo al que renunció exiliándose en Perú hasta su muerte. Es considerado uno de los libertadores de América. Fue capitán general del Ejército de Chile, brigadier de las Provincias Unidas del Río de la Plata, general de la Gran Colombia y uno de los principales organizadores de la expedición libertadora del Perú. Me parece que fue un personaje muy congruente, pese a que era un terrateniente, no era rico, era un de familia muy acomodada. Y lo que tengo que agregar es que no solamente no significó una independencia, la independencia, ¿no?, sino que en la mayoría de los casos, incluyendo el mexicano, la independencia involucró básicamente motivaciones netamente económicas de una clase pudiente, comerciantes, que fueron, pero que eran criollos, que no eran de sangre pura española, y que se habían hartado del control de la madre patria, ¿verdad? En su momento, y se combinó una serie diversa de factores que dieron lugar a las independencias, pero diciendo independencia con un filtro, ¿no? O sea, digamos con sus asegúnes, porque como bien lo dijo Galeano, y con mucha razón, pues no, todavía. O sea, no fueron realmente movimientos de independencia, sino fueron movimientos de gente acomodada a la que se unieron gente del pueblo, ¿verdad? Básicamente del control del Imperio Español. No sé, adelante con sus comentarios, quien quiera empezar. Sí, Patricia, no hay que olvidar algo que es también muy recurrente en estos temas, ¿no?, que se habla y está comprobado por algunos historiadores de el acervo tanto económico que tenían la mayoría de los libertadores, pero también que todos entre todos integraban lo que era la masonería en general, ¿no?, en América Latina, que jugó un papel sumamente importante en esta libertad que se logró de la colonia española. Y claro que no era tanto por el tema de ser americanista, sino era un tema económico realmente el que jugaba, y por eso también las traiciones que habían internas en cada uno de los países, ¿no?, de los digamos de los territorios, bueno, no podemos decir países, podemos decir territorios, hasta después sí venía el desmembramiento por países. Ahora, claro, era un momento económico muy especial. América es un continente sumamente rico, en aquel momento muchísimo más rico, y sin lugar a duda que esta gente que había venido, los que sobresalían por lo regular era gente que era acaudalada, que era terratenientes, que tenían grandes posesiones y que inclusive tenían hasta esclavos mismos. Claro, claro. Por otro lado, ellos hablaban de libertad, pero en realidad también eran represores, con todo el sentido de la palabra, ¿no? Sí. Porque es una realidad. Y tú sabes que el otro día vi una película venezolana que el Diario de Bucaramanga, la recomiendo. ¿Cómo se llama? Diario de Bucaramanga. Ok, la checamos. Es sobre la vida de Simón Bolívar. Y en un pasaje de esa, cuando él ya está falleciendo, por todo lo que él había luchado, fallece en una hacienda de un terrateniente rodeado de esclavos. Sí. Las contradicciones que tenían tan grandes todos los libertadores, ¿no? Sí, definitivo. Porque también hay que decir las cosas como son, no solamente banalizar a la gente, sino también decir lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Que pueden, como siempre, van a decir, no, pero el momento histórico, el momento económico, ¿no? Para poner, siempre hay. Ahora hay que decir las cosas como son. Y sin lugar a dudas que, sí, eran de logias masónicas, y tanto O'Higgins como San Martín, como Bolívar, todos, en definitiva, correspondían a eso, a la visión histórica que tuvieron en cuanto a querer una libertad, también es de alabar, porque sin lugar a dudas quisieron sacar al opresor mayor, que era España en este caso, pero ellos también eran opresores de cierta parte de la población. Son las contradicciones que tuvieron todos los grandes libertadores, ¿no? Claro que sí. Adelante, Álvaro, Luis Miguel, quien guste. No, les conozco así la historia. Muy bien, Albert, tu comentario. Si pensamos en los movimientos de independencia, ahí hay una constante. Nunca fueron los habitantes, ¿cómo puede decirse? Más afectados los que llevaron a cabo las revoluciones. Claro. ¿No? Fueron parte del movimiento, digamos, el brazo ejecutor, el brazo armado, pero el motivo ideológico lo tuvieron siempre personas en otro nivel, como bien dice Rubén, gente perteneciente a la masonería, siempre gente fue muy preparada, nunca pobres, por supuesto. El caso mexicano no intervino en la masonería, porque en realidad fue la Iglesia Católica la que lo hizo, pero también estamos hablando de personas no del vulgo, ¿no? Miguel Hidalgo, José María Morelos, Allende, La Coruña, todos eran gente con una preparación importante. Esa es una de las grandes constantes. Y bueno, era inevitable las contradicciones en ese sentido, porque finalmente aún con las ideas de libertad, por lo menos para quitarse de encima a la corona española y no tributarles a ellos y quedarse con lo que producían, ¿no? Uh-huh. Digámoslo de esa manera, la intención era no tributarle más a la corona española, en esencia. Sí, eran parte de esa élite económica, y obviamente no podían ser la excepción en cuanto a la servidumbre en la que tenían a la gente, ¿no? Son cuestiones paradójicas de la historia, pero bueno, no conozco muchos casos en donde haya sido diferente, ¿eh? En ese sentido que las independencias se dan sobre bases muy muy contradictorias e incongruentes. Por ahí tal vez también parta las situaciones actuales de las que fuimos excolonias, ¿no? Digamos, ocupadas físicamente, hoy ocupadas económicamente. Y precisamente por eso, ¿no? Porque el nacimiento de esas independencias pues, fueron altamente contradictorias. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí el asunto interesante es con el mismo libertador de libertadores, ¿no? Simón Bolívar. Bueno, Simón Bolívar era un hombre riquísimo, un hombre muy adinerado en Venezuela, ¿no? En lo que es ahora Venezuela. Bueno, tenía una hacienda inmensa con decenas de esclavos. Esclavos que eran azotados, eran castigados, pues. Entonces, la cosa interesante con Simón Bolívar son dos circunstancias. Una, que quería mucho a su nana, que era negra. Casi fue la que lo crió. La otra, muy importante de la cuestión ideológica, fue que su maestro Simón Rodríguez era un humanista, un hombre altamente preparado y un hombre de izquierda, un hombre que lo introdujo en la Comuna de París, cuando se fue allá a gastar los dinerales que tenía, a vivir como un niño rico. Su maestro Simón Rodríguez fue el que lo ideologizó, el que lo hizo lo que posteriormente llegó a ser Simón Bolívar, pero inicialmente era un terrateniente con esclavos, ¿no? Y hablando de las independencias, en el caso de México, en realidad Álvaro no fue la Iglesia Católica, perdón, fue Hidalgo al que la Iglesia Católica lo condenó, lo excomulgó y bueno, y lo mandó a asesinar, ¿no? Fue justamente después de sí no, pero, no, permíteme, Católica, permíteme. Fueron miembros de la Iglesia Católica. Hidalgo se metió a cura porque era la única manera como podía acceder. No se te escucha, Pate. Perdón, es que hay un ruido por ahí que se está metiendo. Hidalgo, Miguel Hidalgo, no tenía vocación de cura en lo absoluto. No, era se metió de cura. Afrancesado y gustoso de las francachelas. Se metió de cura porque solamente así tenía acceso a las librerías que eran dominadas por la cultura era dominada por la Iglesia Católica, ¿no? Y sigue sí. Todavía, ¿no? El Vaticano tiene la vida en su totalidad. Vaticano tiene una de las bibliotecas de los museos más grandes y más importantes, tienen hasta un observatorio. Así de ese tamaño está el asunto, ¿no? Entonces, realmente Miguel Hidalgo era un liberal. Era humanista también, era un hombre que se condolía de la esclavitud, efectivamente era antiesclavista Miguel Hidalgo, ¿no? Y la maldita iglesia, la jerarquía, lo mandó matar, o sea, fueron los que lo mandaron fusilar y luego le cortaron la cabeza, ¿no? Y previa excomunión, ¿no? Y otro cura que también era muy humanista, pues era José María Morelos y Pavón, ¿no? Y de ahí en fuera, como tú dices, pues sí, los capitanes Allende, Aldama, pues eran gente de la clase media y clase media alta. Incluso doña Josefa y su marido eran de la clase media alta, ¿no? Así que tienen esas contradicciones. Y yo creo que por eso, como no era ideologizado realmente como lo fue la Revolución Cubana, como lo fue la Revolución de Octubre, que tenía una ideología ahí. La Revolución de Octubre, pues marxista, leninista, ¿no? Y la cubana, pues una combinación ahí de las enseñanzas de Martí, la inspiración de José Martí, y posteriormente, gracias a que Fidel Castro era un lector ávido y un hombre eminentemente de izquierda, fue que se declaró la Revolución Cubana como socialista, ¿no? Y tuvo esa gran identidad con la Unión Soviética, aunque después hubo esa separación de la Unión Soviética justamente por los errores que el mismo Fidel reconoce que cometió Stalin, ¿verdad? Así que regresando a las independencias, pues tiene toda la razón Galeano, toditita la razón la tiene, ¿no? Patricia, tú sabes que recordando esa película que debe ser una de las mejores en cuanto a la vida de Simón Bolívar. ¿Esta de Bucaramanga? Se está estrenando en estos momentos a nivel mundial. Allí muestran quiénes eran sus lugartenientes también. Sí. Y Y lo llamativo es que justamente habían franceses, habían ingleses, habían españoles, pero casi todos eran de familias pudientes también. O sea, no eran gente de pueblo, sino que era gente capacitada. Y uno de los que en un principio se había pensado que era el que lo iba a traicionar, que era un oficial que después escribe el diario de Bucaramanga, un francés muy afín al opositor, a Simón, se convierte en gran amigo de él y lo defiende inclusive hasta el último momento. Después él escribe todo ese diario y de ahí surge la película, pero te muestra los testimonios reales de cómo aconteció todo eso y de cómo en realidad vos ves ahí el pantallazo de una historia que todavía no se había dicho, porque todo acá figuraba en otros niveles, pero empezó a aparecer esa historia real, el personaje ese que estabas hablando recién, el terrateniente, pero a su vez también el tipo preocupado por cierta población, por su porque su nana era una mujer negra de color y él estaba vinculado a todo eso. Entonces todo eso en ese clima, ¿no? Sí. Y bueno, de esas pequeñas cosas que demuestran la personalidad de las personas, pero también con el don de mando, que aparte se notaba que la gente lo respetaba muchísimo. Entonces todo eso lleva a crear esos libertadores que tuvimos acá en el continente, ¿no? Creo que tal vez el más pobre de todos es el que tuvimos nosotros en Uruguay y Artigas, que también provenía de tenían una hacienda chica, pero en realidad él era un vendedor de cuero, fue contrabandista, fue tupamado, y yo qué sé, fue de lo más defenestrado que había dentro de los libertadores, ¿no? De sí. Acuerdo a la capacidad que tenían los demás, pero sin embargo, después de pasar por Blandengues en España, vuelve ya con toda esa experiencia, y ahí es cuando se convierte en realidad en uno de los principales revolucionarios, con 46 años. Entonces, vemos cómo cada pueblo fue generando eso y cada libertador fue generándose de acuerdo al nivel económico que tenía, ¿no? Hago acuerdo con Alberto también en ese tema, en el tema de que justamente no eran contigo, de que no era gente del pueblo, sino eran gente que era acaudalada realmente, casi toda, ¿no? Definitivamente, Rubén. Albert, no sé si quieres agregar algo antes de irnos a otra pausa. ¿Cómo ves? Sí, la historia de las de todos estos hombres que hoy son próceres, me parece a mí que algunos están sobrevalorados y algunos sí. Verdaderos héroes están como poco mencionados, ¿no? Ahora sí. Que yo vivo en Argentina, pues todos hablan de José de San Martín como uno de los grandes prohombres, ¿no? Y hasta donde yo sé, solo tuvo una batalla y después se regresó a Europa. Fíjate nada más. Y sin embargo, Manuel Belgrano me parece que fue uno de los hombres más combatientes de en ese periodo de revolución de independencia. No se le ha dado todo el crédito que realmente merece. Hay muchas discusiones aquí entre docentes, pues yo me lo menciono así, yo estoy rodeado de docentes, que algunos piensan de esa manera, ¿no? Para algunos el verdadero héroe fue Manuel Belgrano y no José de San Martín. Sin embargo, la historia tiene a José de San Martín como el héroe argentino en esos términos, ¿no? Entonces, a veces me pongo a pensar, ¿cuántos hombres realmente, digamos, que sobre los cuales se sustentó realmente esas victorias, no son debidamente reconocidos, ¿no? El caso de Manuel Belgrano es uno de ellos, desde mi muy particular punto de vista, por supuesto. Oye, mi buen Albert, pues está aquí, si le quieres dedicar a Manuel Belgrano más de unos 5 o 10 minutos, adelante, hay que hacerlo, porque en verdad que aquí se repite el asunto de que la historia hay que tomarla con pinzas, sí, ¿no? Lo que pasa, entonces necesito leerlo bien, pero por lo poquito que sé, fue Manuel Belgrano quien organizó el ejército que cruzó la cordillera, sí, de los Andes, para entablar batallas. Lo hizo en condiciones muy, muy precarias. El tipo no era adinerado, no era hacendado, me parece. Tenía un cargo público, y del cual tuvo ahorros. Me parece que parte de lo que se iba necesitando en el camino lo puso de su propio dinero. hasta a llegar a encontrarse finalmente con San Martín, me parece. Y después de ahí se libra batallas y no recuerdo bien el resto, pero Belgrano me parece que iba rumbo a Europa y muere enferma en el viaje, muere en el barco en el que iba y su cuerpo es tirado al mar. Así que, pero es algo que debería yo estudiar un poquito más. Yo hablo así de oídas de las discusiones que hablo aquí de las compañeras docentes, claro. Para las cuales pues la historia ha sido muy injusta con este hombre, ¿no? Oye, pues una invitación, hay que averiguar su biografía. ¿Y qué te parece? Sí, sería interesante el eso. El próximo me parece, lunes. Porque es una injusticia histórica, sí. y una sobrevaloración que se le da a San Martín desde mi personal punto de vista, ¿no? No, hay que hacerlo, es obligado. Y hay que rescatar hasta donde no sea posible otros héroes que poco mencionados y que la verdad hay que reivindicarlos, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay que rescatar algunos nombres olvidados por la historia. En la lucha de independencia de México hay algunos que si bien se conocen, no se les da el peso necesario, ¿no? Me viene a la mente Ignacio López Rayón, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, porque cuando todos los iniciadores de la independencia habían muerto, porque todos murieron casi de inmediato, él fue el único que continuó la lucha de independencia, Ignacio López Rayón, y fíjate las paradojas del destino. Uno de los realistas, como Agustín de Iturbide, fue quien después firma la Carta de Independencia. No, y es coronado como, hazme el favor, Agustín I, qué barbaridad. Sí, esa es otra de las injusticias históricas, ¿no? Porque un traidor como Agustín de Iturbide, pues fue el tipo que realmente firma la Carta de Independencia con España. Qué cosa tan horrenda, ¿no? Horrendísimo. Porque fue uno de los principales combatientes del ejército independentista. Fíjate nada más. Y la firma no para dejar una nación independiente, sino para hacerse él mismo emperador, sí, de México. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Querías decir algo, Rubén? Sí, eso es muy cierto lo que dice Alberto, pero en todas partes sucedió, ¿no? No debemos olvidar, acá lo vivimos en carne propia, donde el principal traidor de Artigas, quien se descubrió inclusive una carta en Córdoba hace poco tiempo atrás, en la cual él pedía que asesinaran a Artigas, fue el fundador del Partido Colorado, Rivera, quien fue a su vez el genocida de todas las razas indígenas del Uruguay, de la raza charrúa, y invadió el país con los portugueses. Pero también tenemos del otro lado, del otro bando, del lado del Partido Nacional, a Manuel Oribe, que fue el primer presidente uruguayo, las contradicciones históricas que hay, ¿no? Y que invadió la República en contra de Artigas en 1819 con los porteños. O sea, las luchas esas, que todos dicen, no, pero ese es el momento histórico, eran las confrontaciones históricas, pero como yo siempre digo, traidor es traidor y se acabó. el federalismo que quería Artigas, ellos no lo querían, ellos querían ser unitarios. Entonces, eso llevó a todas esas cosas y también llevó a que José Artigas se tuviera que retirar hacia el Paraguay, donde el general Franco casi lo tiene preso allá. Y bueno, por algo no quiso volver nunca más al Uruguay, que desgraciadamente no se le respetó en eso, porque se trajeron los restos de él después de muerto y están acá en un panteón que él había pedido no querer volver, ¿no? Por las traiciones que habían tenido esta gente con él. Claro. O sea, la historia de los, a veces, de esos libertadores también es complicada, ¿no? Definitivamente. ¿Qué les parece? Nos damos una pausa y pasamos al tema de Nadia Vera y de pues el asesinato de Rubén Espinosa, ¿no? Y las otras mujeres. Sigue con una impunidad pavorosa ese asunto, ¿no? Y voy a leer un artículo que me hizo el favor de mandarme Pastor. ¡Qué barbaridad! O sea, Miguel Ángel Mancera parece que no ha tocado fondo en su bajeza, ¿no? ¡Qué cosa tan espantosa! Le vamos a dar lectura a lo que me mandó Pastor. Vayamos a la pausa, mi Patri, sí, entonces. Sí, vamos a la pausa porque hay que llenarnos de sublimidad musical, porque vamos a leer algo muy negro y muy feo. Regresamos, pues. Corazón lleno de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo, rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Yo he visto al águila herida volar azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por el caza y muere, vive por el caza y muere. esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos después. Veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto a morir. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero es del vigor de la sed. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Bueno, verdaderamente sublime los versos de José Martí, interpretados por esta mujer que tiene una voz verdaderamente excepcional, Nacha Guevara. ¿Qué les pareció? Bueno. ¿Sí? Para mí es espectacular escuchar a Nacha. Es una de las mejores cantantes que hay, sin lugar a dudas. Lástima que en el final de su carrera se dedique a programas tan basura como los que está haciendo en la Argentina en el momento, ¿no? Definitivamente, es terrible. Albert, ¿quieres decir algo? Pues yo admiro mucho a Nacha, ¿no? Por las interpretaciones que hizo, no solamente a esta, sino a otros poemas, ¿no? Como poema de Benedetti y otros más. Y sí, coincido con César. Lamentablemente, al final de su carrera, si bien ha hecho cosas interesantes, hoy está... Sí, está muy metida en la televisión descartable. Ignoro por qué, ignoro las razones. Bueno, no creo que sea por plata, no creo que le falte plata, pero ve tú a saber, el papelón que está haciendo ahorita es... Y da pena, francamente, da pena. Totalmente. A mí me llegó por ahí un aire de que había tenido un enfrentamiento severo con el gobierno de Cristina. No que yo sepa, creo que fue electa diputada por el Frente para la Victoria, el partido de la presidenta. Renunció al cargo, no sé por qué, no se supieron las razones en realidad, pero no se han hecho, y no se han hecho públicas, y no hay declaraciones, digamos, hostiles de Nacha hacia la presidenta. Yo no las he escuchado. De hecho, Nacha en este momento no se pronuncia en política, no habla de política, pero lo que sí fue cierto es que renunció al escaño y se fue de la política para hacer como dice Rubén, la telebasura de hoy día aquí en Buenos Aires, que también la hay. Déjame, voy a buscar esos comentarios que ella hizo en una entrevista donde sí deja ver que estaba muy molesta con alguien dentro del gabinete de Cristina. Por ahí yo escuché lo que ella dijo, ¿verdad? Puede ser. pero no se me hace razón suficiente. Digamos, como yéndonos unos minutos más atrás del programa, nosotros aquí estamos sumamente orgullosos de seguir manteniendo la ideología de izquierda, sin importar si Stalin, si fulano o perengano o ciclano, ¿verdad? Si el PSOE es una reverenda porquería, si los dirigentes del PSOE, que nació siendo un partido obrero realmente de izquierda y se convirtió en una reverenda porquería, nada de eso tendría que influir en la ideología de uno, ¿verdad? Nada, absolutamente nada, y mucho menos dedicarte a hacer programas basura. Eso es terrible para una mujer que se convirtió en un ícono de las canciones más representativas de la izquierda, por lo menos a nivel latinoamericano, sino mundial. Así que sí es triste. Pues sí, es lastimoso realmente verla. Yo por delicadeza mental los programas de este señor no los veo, porque realmente son nefastos. Y por otro lado, creo que debemos sí o sí tratar de cada vez mejorar el nivel cultural. Y desgraciadamente, Nacha, como también lo tengo que decir, Solita Silveira entraba en ese juego, yo no sé por qué, dos personas que eran representativas de la izquierda argentina, entraban en ese juego tan basura. Pues no hay otra forma de decirle realmente, no tengo otra forma de decirle a esa televisión barata que hacen, a ese enlatado, que dejan de lado todo lo bueno que ellas hicieron anteriormente, y que con esto realmente como que tira abajo todo eso bueno que hicieron, ¿no? Sí, indudablemente, pues sí, es una lástima, pero como lo dijiste hace rato, Rubén, hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Y yo sí rescato, tiene todo un disco que no tiene desperdicio, vaya. Es una cosa maravillosa lo que está en ese disco de canciones de un nivel altísimo, como es ese poema de Benedetti, que es, qué bárbaro, es una cosa sublime. El poema Te Quiero de Benedetti, y la forma como lo interpreta, bueno, hace que se te conmueva todo, ¿no? Todo, es una cosa, te penetra hasta el tuétano. Y como esa está, los versos sencillos de José Martí, y todas las demás de ese disco, es una cosa maravillosa, no tiene desperdicio. Pero bueno, qué decisión tan patética tomó, ¿verdad? Así que, pues cada quien con sus decisiones de vida, ¿no? Pues si quieren, si no tienen nada más que agregar, vamos a hablar de qué barbaridad. O sea, primero, de quién es esta Nadia Vera, la antropóloga y activista Nadia Vera, originaria de Chiapas, así como la estudiante y modelo Yesenia Quiroz Alfaro, nacida en Morelia. Son dos de las cuatro mujeres asesinadas junto con Rubén Espinosa Becerril, pues ese terrible día de, me parece que fue un 28, si no me equivoco, fue un 28, el 28 de julio, ¿verdad? Cuando fueron asesinados en ese departamento de la colonia Narvarte. Nadia Vera participó en el movimiento Yo Soy 132 y tuvo que salir de Veracruz hacía más de año y medio por el clima de represión espantosa que existe, que ha existido y que se recrudeció con este criminal que se llama Javier Duarte, ¿verdad?, que está al frente del gobierno de ese pobre estado, que nunca se ha librado del PRI, jamás se ha librado del PRI ese estado, pero en fin. Fue egresada de la Universidad Veracruzana y era muy amiga de Rubén Espinosa, y le daba hospedaje en el departamento de la colonia Narvarte, donde los encontraron muertos con otras tres mujeres. En la Ciudad de México, Nadia trabajaba de promotora en un centro cultural y por primera vez después de mucho tiempo se veía feliz. Pues antes de que la mataran, ¿no? Siempre estuvo muy activa con las causas sociales. Apoyó el movimiento de Ayotzinapa, el movimiento magisterial y el de defensa contra las agresiones a periodistas de la Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales. En Jalapa, durante una manifestación en 2012, Nadia fue detenida y golpeada por policías. En 2013, durante un violento desalojo de maestros en Plaza Lerdo, también sufrió una agresión. En 2012, el domicilio de Nadia fue allanado y, aunque sospechó motivos políticos, no lo pudo comprobar. En fin, y con esa terrible impunidad que existe, dudo mucho que este criminal de Siete Suelas de Javier Duarte, pues siquiera, ya no digamos la cárcel, no pise ni siquiera un juzgado, ¿eh? Bueno, el periodista de Quintana Roo, Pedro Canché, que también conocía a Nadia, estuvo en la Ciudad de México durante mes y medio apoyado por la organización Artículo 19, luego de salir de esa entidad de Quintana Roo, después de estar encarcelado por una acusación de sabotaje. No, no, no, si México es un paraíso para los periodistas. Es un verdadero cielo. ¡Qué barbaridad! Estando en el Distrito Federal, Nadia le ofreció hospedaje. Dice también Pedro Canché, al final no lo tomó, pero hablaba con ella por teléfono de vez en cuando. Cuando hablaba con ella, le pareció que estaba muy asustada. El multihomicidio fue un ataque político a defensores de derechos humanos, afirma Julián Ramírez de La Jornada. Reduce las posibilidades de acceder a la seguridad para los periodistas que consideraban, aban, tiempo remoto pasado, que la podrían encontrar en el Distrito Federal, tal vez en el de Andrés Manuel, en el Distrito Federal de Encinas. Claro que sí, pero qué barbaridad, después de este infame, tal vez incluso con Marcelo Ebrard, pero este tipo salió de las cloacas más infames de la derecha y se incrustó en el PRD para poder ser candidateado para la jefatura de gobierno. Pero tiene de izquierdista lo que yo tengo de católica. Bueno. Yesenia Quiroz Alfaro fue otra de las asesinadas en la casa de la Narvarte. Tenía 18 años esta pobre mujer y sus familiares viven en Mexicali. Era modelo y estudiaba cultura de belleza. Antes de ese día, Yesenia no conocía a Rubén Espinosa. El cuerpo de la michoacana ya fue entregado a los familiares, que afirma pues una fuente que dio esta información. No dijeron si Yesenia residía en el departamento de la colonia Narvarte, que le haya dado, digamos, asilo Nadia, ¿verdad? Aún no se sabe quiénes eran las otras dos mujeres. Según la Procuraduría General de Injusticia, la Procuraduría General de Injusticia del Distrito Federal, una podría ser colombiana y la otra trabajaba de empleada doméstica. Y ahora voy a leer la belleza que me mandó Pastorcito, donde se acusa, fíjense nada más, a Nadia Vera se le quiere dar un sesgo meramente sexual. Bueno, qué cosa tan asquerosa, ¿no? Bueno, dice, en su declaración ministerial, Daniel Pacheco asegura que un conocido lo invitó a la vivienda donde ocurrió el homicidio de 5 personas, pues sostenía una relación con la colombiana, ¿no? Dice, fuimos por sexo a la Narvarte. Daniel Pacheco Gutiérrez, consignado por el multihomicidio en la colonia Narvarte, señaló en su declaración ministerial que él y otros dos sujetos identificados como Omar N. y Abraham N. acudieron al departamento ubicado en la calle de Luz Aviñón para tener sexo con las mujeres que allí vivían. Órale. Pacheco Gutiérrez, quien se dedicaba a la herrería y a modificar automóviles, rindió su declaración el 5 de agosto, la cual aseguró realizó sin ninguna presión física ni moral y en presencia de su abogado, y en la que acepta en parte los hechos, pues admite haber robado una mochila negra, pero culpa a otras dos personas por el asesinato y violación de las víctimas. El documento fue revelado por Ciro Gómez Leiva. Ay, ¿de veras? Pero sí es un gran periodista, Gómez Leiva. Me extraña, ¿eh? Sí, sí admitieron la sorna con la que lo dije, ¿verdad? No, hombre, casi no se notó. Bueno, fue revelado por Ciro Gómez Leiva en su programa Radio Fórmula, y en el cual el consignado dijo que Abraham N. lo invitó al departamento en donde ocurrió el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y la colombiana Mile Virginia Martín, a quien identificó en la declaración como Nicole. ¿Qué onda, Daniel? ¿Vamos a coger con la colocha?, dice la declaración, en la que se refiere a Mile Virginia Martín como la persona que se dedicaba a regentear chicas a domicilio. Me están dando ganas de vomitar, ¿eh? En serio. Según Pacheco Gutiérrez, pagó 1,800 pesos por tener sexo con una de las jóvenes, a invitación de Abraham N., quien sostenía una relación con la colombiana. El sujeto aseguró que al llegar al departamento tocaron el interfón y Nicole bajó por ellos. Abraham, Omar, la colombiana y el sujeto de barba, Rubén Espinosa, y la femenina que estaba con él, estuvieron consumiendo cocaína. No, me estoy vomitando ya. El sujeto de la barba se metió a la recámara, o sea, Rubén Espinosa, de medio con la joven con la que lo había visto cuando llegué. Luego de una media hora en la sala, la señora de la limpieza, Alejandra Negrete, les dijo que si ya habían terminado, se fueran. Los que ya cogieron, ya váyanse. Ay, no, qué asco, de veras. Esto ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ahí sí voy a decir con todas sus letras, regenteado por Miguel Ángel Mancera. ¿Qué les parece esta porquería para ensuciar la memoria de Rubén Espinosa y de Nadia, básicamente? Ceti, es lamentable realmente no escucharlo, pero aparte, como esto lo estoy transmitiendo en vivo, también sí. Me están llegando algunos mensajes, y acá me están mandando algo que dice: en una entrevista con la televisora independiente Rompiendo Viento TV, Nadia había responsabilizado al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de lo que pudiera sucederle. Lo que comenta este compañero, este amigo. Pero, y me dice, y hay más informaciones. O sea, todo apunta a un solo asesino, o sea, a un solo responsable, ¿no? Asesinos pueden haber muchos, a un solo responsable. Javier Duarte. Aparentemente, Javier Duarte. Es lo que me mandan acá a decir por vía Facebook, ¿no? Pero además, dice que el fiscal general del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo, declaró que tales amenazas no habían sido denunciadas ante las autoridades. Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, señaló que dichas amenazas contra Nadia no habían sido denunciadas previamente, pero afirmó que miembros de Yo Soy 132 y compañero de Espinosa avalaban la versión del activista. Realmente, no tengo palabras. Como bien decías tú, esa gana de vomitar también sucede, y realmente yo creo que esto no... cualquier juez que sea coherente no puede creer una cosa de esta, pero claro, como ustedes... En México sí, Rubén. En México se puede creer. En México sí. Capaz que si fuera al revés no la creen, pero bueno, realmente es lamentable, y lo que hablábamos el otro día contigo, Patricia, de intentar a nivel internacional ver de hacer algo, hacer una carta, enviársela a todos los comisionados del mundo, sí, hacer afirmar masivamente por todos, todos aquellos que estamos por los derechos humanos en realidad, hacer algo de eso, y bueno, pues enviarla directamente a todos los presidentes, comprometer a país por país a que se la lleven a todos los legisladores, que no es una cosa fácil, pero tampoco es difícil, tenemos todos los medios alternativos a nuestra disposición para hacerlo, y es solamente ponernos a trabajar sobre eso. Creo que Alberto también va a compartir esta tesitura, porque realmente hay que denunciar realmente estas atrocidades que están sucediendo, no solo en Veracruz, sino también en todo México, ¿no? Pero fíjate, fíjense, asesinan, no se conforman con la brutalidad con la que además fueron asesinados, todos ellos fueron torturados, sino que aparte asesinan su memoria, o intentan hacerlo. Eso es de una iniquidad, de una abyección que no tiene parangón. Adelante, Albert. Lo que pasa es que esto es parte del manual, o sea, desacreditar, cuando tú quieres esconder algo, ¿no? Cuando quieres desviar la atención, lo primero que haces de manual es desacreditar a la víctima. Una vez desacreditada, desvías toda la atención hacia la historia que inventaste y se olvida la línea de investigación original. O sea, finalmente Rubén Espinosa había salido de Veracruz por amenazas de Rubén Duarte, ¿no? Del gobernador de Veracruz. Y tenía por su vida, cosa que tenía toda la razón, porque finalmente acaba siendo asesinado. Y evidentemente, como en absolutamente todos los casos que hemos hablado aquí, de la aplicación selectiva y de la entre comillas justicia, se inventan cargos, ¿no? Se inventan testigos, se tortura para firmar declaraciones, confesiones, y en este caso se inventa periodísticamente, se utiliza a los medios que para eso están, para servir al poder establecido, para filtrar una nota y desviar la atención de lo que realmente sucedió. Ahora resulta que todos eran una banda de loquillos, que pues finalmente todo va a terminar en una cuestión pasional o en una cuestión de cuestión de narcotráfico, porque si el muchacho supuestamente estaba metiéndose cocaína, entonces no van a tardar en relacionarlo con que esto fue un ajuste de cuentas del narcotráfico, ¿no? Ah, claro. A mí no me sorprendería nada que la investigación pasara por ahí, ¿no? Ya sabemos cómo se las gasta el sistema judicial en México. Yo recordaba el otro día que hablaba, el jueves recordaba, yo sé que esto es muy serio, yo sé que estos temas son muy serios, pero recordaba, hay un chiste. Sí. Que yo creo que pintaba de cuerpo entero a la PGR, ¿no? Seguramente tú lo conoces, Patri. Sí. El chiste del elefante que salía diciendo, ya no me peguen, yo soy el conejo. Sí, no sé si sería prudente, pero pues, se los voy a contar porque eso pinta el cuerpo entero a la PGR actual. había una competencia de instituciones policíacas en un bosque, soltaban un conejo y la organización, la instancia que lo trajera más rápido era la ganadora, ¿no? Participaba la CIA, estaba el Mossad y estaba la PGR de México. Entonces, soltaron el conejo primero, la CIA, con sus sistemas sofisticados de radar, todo eso, en 15 minutos traen el conejo, buenísimo. Luego el Mossad, igual, les entra el conejo, con toda la tecnología que también cuentan, en 10 minutos traen al conejo. Sueltan nuevamente al conejo y la PGR en 5 minutos llega con un elefante, lo vienen con piqueteando en las costillas y el pobre elefante gritando, no me peguen, no me peguen, yo soy el conejo. Esa es la PGR en México. Sí, sí. Esa es la PGR. Entonces, no solamente a nivel república, o sea, a nivel local también. Javier Duarte se ha distinguido por tener un sexenio en el cual hay una gran cantidad de periodistas muertos y no hay investigación, ¿no? O sea, partamos de ahí, no hay investigación, hay cero investigación que lo vinculen a él, aunque todo el mundo sabe que él es responsable. Claro. Y en la Ciudad de México hoy se está haciendo algo terrible, que es no solo desviar la investigación hacia el principal sospechoso, que es Duarte, sino que además el jefe de gobierno, Miguel Mancera, lo que está haciendo es tratar de desviar la investigación, ensuciando y desacreditando la memoria de las víctimas, desacreditándolos, y de esa manera pueden inventar cualquier cosa, pueden inventar que fue un crimen pasional, pueden inventar que fue un crimen de un ajuste de cuentas del narcotráfico, pueden inventar cualquier cosa, ¿no? O sea, ya pusieron ese departamento como un prácticamente una casa de citas a donde iba cualquiera, ¿no? Y por una módica cantidad podían hacer lo que quisieran. Entonces, ya desde el momento en que se dice la mentira, porque lo importante no es en sí decir la mentira, sino lo que dejas instalado en la mente del colectivo, de la gente que lee eso y que lo escucha por la radio, ¿sí? Dicen por ahí, miente, miente, que algo va a quedar. Entonces, en el imaginario colectivo ya quedó la idea plantada de que este muchacho no era un fotógrafo comprometido con causas sociales y que por eso estaba en riesgo su vida y que por ello fue asesinado, sino que era un loquillo por ahí, drogadicto, que estaba metido en cosas chuecas y que finalmente en un ajuste de cuentas lo reventaron. Ya está establecida la idea, aunque esta sea mentira. Ahora va a tocar a los familiares de ellos no solo pedir justicia y que se castigue al verdadero autor intelectual de esto, que es Duarte, sino que ahora viene la tarea de tener que demostrar que todo lo que se está inventando es mentira, y entonces el verdadero motivo de la investigación simple y sencillamente va a quedar olvidado, va a ser un carpetazo total, porque claro, la familia claro. va a estar más preocupada por tratar de demostrar que lo que dicen los medios es mentira, y no lo van a poder hacer. Y fíjate que ahorita que venías tú haciendo toda esta narrativa, se me estaba pasando como una película el caso de Brenda Quevedo. El caso de Brenda Quevedo es típico de cómo otra criminal de la misma grado de sevicia, de abyección, Que tiene Javier Duarte, que es Isabel Miranda Torres, Miranda como caramba se llame, hizo exactamente lo mismo con Brenda y con el resto de los que inculpó y mandó torturar de manera infame, diciendo que Brenda era una cualquiera, que era, bueno, una cosa verdaderamente espantosa que genera vómito. Y este es esa manera de no solamente de privar de la libertad en el caso de Brenda, en el caso de Rubén fue peor, ¿verdad? Fue peor porque aparte de torturarlo, lo asesinaron. En el caso de Brenda fue ensuciar su imagen hasta más no poder, y no hubo un solo medio, ni siquiera Carmen Aristegui, que aceptara ventilar ese caso para limpiar la imagen de una mujer tan extraordinaria como es Brenda Quevedo Cruz. Y aquí voy a decir algo, nosotros, pase lo que pase, tope con quien tengamos que topar, pase lo que pase, no vamos a dejar este caso. Ningún caso lo vamos a dejar. Y todos los demás que haya que ventilar. Eso aquí lo reitero. Adelante, Rubén. Sí, yo hago acuerdo contigo que no se puede dejar, que hay que seguir adelante, hay que seguir denunciando, y por eso la importancia internacional que tiene este tipo de contactos, porque de esta forma también están sabiendo de que si algo le acontece a alguno de los compañeros que están en México, eso va a repercutir a nivel mundial también, que vamos a estar denunciándolos, que somos parte de estas denuncias también y que nos hacemos responsables de todo lo que se dice acá, ¿no? No, Rubén, y por eso realmente en lo personal, pues a nombre también de Alberto, a nombre de los compañeros del FEMCAI, a nombre de todos los movimientos que aquí no dejan de luchar, no dejamos de luchar por otra realidad, por otro mundo posible, te lo agradecemos. No te imaginas cuánto, Rubén, no te imaginas cuánto. O sea, agradecemos el compromiso de gente como Luis Miguel, que se ha dedicado gran parte de su tiempo justamente a estos casos de violaciones, básicamente de mujeres, pero en México se violan los derechos de todo el mundo, sin distingos, ¿no? De todo el mundo que no forme parte de la mafia gubernamental, por supuesto, ¿no? Pero todos los demás, en cualquier momento, estamos expuestos a esto y peores cosas, ¿no? Exactamente. Sí, mira, yo digo más, acá me acaban de mandar otra cosa, que dice, Veracruz es considerado uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Según el artículo 19, 12 periodistas fueron asesinados durante la gestión del gobernador Duarte. Artículo 19 dijo que el crimen contra Espinosa marcó un giro en la violencia contra la prensa en México, porque se trata del primer periodista asesinado en el exilio en la capital mexicana. La organización agregó que decenas de periodistas de todo el país buscan refugios en el Distrito Federal. ¿Lo acaban de mandar? Pues doble una reiteración de nuestra gratitud, Rubén. Honestamente es una de las cosas más solidarias que nosotros hemos recibido de parte de un compañero, en este caso tú, y de veras te abrazamos, te estamos muy, muy, muy reconocidos, Rubén. No, yo creo que también si esto estuviera ocurriendo acá, no tengo dudas de que tanto que todos estarían haciendo lo mismo. Yo justamente estoy a dos computadoras, porque estoy recibiendo en la otra cantidad de información que me están mandando, que a veces no da tanto tiempo como para poder estar diciéndola, ¿no? Estoy nada más que extrayendo algo de lo que me están mandando. Sí. Y realmente está repercutiendo a nivel mundial esto. Hay que saber que la red Contacto Sur es retransmitida por más de 150 radios a nivel latinoamericano. O sea, cuando se prende, nosotros en los programas que intervenimos tratamos de que todas las radios nos retransmitan, cosa de estar en sintonía y que todo el mundo esté sabiendo. Están llegando mensajes desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia. O sea que están escuchando por todas partes. Yo puse también de que estábamos haciendo la retransmisión directa con ustedes desde la página de ustedes, desde FEMCAI. O sea, la página nuestra, FEMCAI. Pues, ¿qué te podemos decir, mi querido Rubén? Albert, no sé si quieras, ya en estos últimos dos minutos que nos quedan de programa, Luis Miguel está muy calladito, pero igual se lo... Luis Miguel se nos cayó, me parece. Ay, qué pena. Bueno, mi buen Albert, pues si quieres cerrar ya con algo, ya para despedirnos de todos los radioescuchas, que estuvo siempre muy nutrido aquí el... ¿Cómo no, Patri? Bueno, yo me uno a tu... me uno a ti en cuanto al agradecimiento a Rubén, desde su incorporación a este frente, pues se ha convertido en un referente solidario y la verdad uno de los miembros más activos por así decirse, en esta tarea de información, en esta tarea de pues muy compleja y muy complicada de romper el cerco informativo en el cual tienen a la sociedad. Así que yo quiero también agradecerle ese gran apoyo a Rubén y por supuesto pues lamentar muchísimo lo que está sucediendo en México, la total ausencia de un Estado de Derecho, pero ya dicho en términos literales, no existe el Estado de Derecho en México. Es algo sumamente preocupante por el hecho en sí y sumamente preocupante porque pareciera ser que nuestra sociedad no, o no lo ha notado, o no le importa, o no sé qué demonios les pasa, pero no veo que reaccione en algún sentido, ¿no? Es una gran pena. A mí, en lo personal, me da una gran pena que una parte muy importante de la sociedad no reaccione ante esto que está sucediendo. Pues compartimos tu sentimiento y al mismo tiempo, por otra parte, nos sentimos muy, muy alentados porque no toda la sociedad está tan absorbida por la mediocracia como es el caso vergonzante de Gómez Leiva y los demás, ¿cómo los podríamos llamar? ¿Sabandijas? ¿Sabandijas? Llámales cipayos. Cipayos, ¿no? Cipayos. Hay una parte muy luminosa, muy hermosa de gente que sí es solidaria, gente mexicana, como gente latinoamericana, eso me queda muy claro y como dice Rubén, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Con lo bello, con lo noble. Pero tienes razón, Albert, tienes razón, es lamentabilísimo. Y eso nos hace a los que no se ocupan también cómplices por inacción, por indiferencia. A los que tienen manera de enterarse y les vale, por indiferencia, por inacción, por valemadrismo, ¿no? Pero sí, porque aquí hay un sector, ya para ser más justos, hay un sector de gente muy pobre, mucho, muy, muy, muy pobre, que no tiene acceso y ni manera de enterarse, así que no sabemos si en otras condiciones sería solidaria, probablemente sí, ¿no? Pero bueno, hemos llegado al final del programa, reiteramos el proyecto, vamos a hacer un proyecto donde se hable de ETA, al que se le ha juzgado de manera muy injusta. Vamos a hablar del movimiento etarra en su justa dimensión. Ya estoy conectado, es que me conecté otra vez. Pero mi querido Luis Miguel, es que ya tenemos que dejar la radio, ya terminó el programa, pero vamos a hacer un programa completito, Se desconectó, se desconecta solo. No te preocupes, sí, está bien. Luis Miguel, vamos a hacer un programa dedicado al movimiento etarra y aparte de tenerte a ti, por supuesto, vamos a tener, Albert, ¿qué te parece como invitado? A Rubén, pues ya de fijo. Y vamos a tener como invitado a Carlos Aznárez, ¿no? Carlos Aznárez, que está apegadísimo al caso del movimiento etarra. Así que, pues, reiteramos todo eso. Y el lunes que viene vamos a rescatar los nombres de O'Higgins. Hay que ser solidarios realmente y saber que no están solos, que están acompañados, aunque sea por internet, vía... Pero que están acompañados todos los compañeros mexicanos en esa lucha que llevan contra la injusticia que reina en vuestro país. Pues muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo lunes y un abrazo a todos. Sigamos haciendo revolución, que es lo que le da sentido a nuestra existencia. Que descansen todos. Muy buenas noches. Igualmente, padre. Buenas noches. Buenas noches.